Cangri. My, el Cangri. Ah, mamá, el Cangri. Conspiración, ma. Ah, yo sé que a ti te gusta cuando estamos envueltos y estamos en la cama. Ya llegó el gran momento. No te pongas nerviosa, que esto es parte del sexo. Yo sé que tú quieres y esto para ti lo tengo. Yo sé que a ti te gusta cuando estamos envueltos y estamos en la cama. Ya llegó el gran momento. No te pongas nerviosa, que esto es parte del sexo. Yo sé que tú quieres y esto para ti lo tengo. Sabes que soy tuyo y te doy lo tuyo. Muévete ese cupo y mismo yo te puyo. Sabes que soy tuyo y te doy lo tuyo. Muévete ese cupo y mismo yo te puyo. Pa' que aguante, pa' que aguante, pa' que aguante, pa' que aguante. Alright, esto es para que aguante. Sigo moviendo la pista que tú eres la demente. En la cama mi chica, mire la salvaje. Ella sabe moverse también, provocarme. Alright, ella es la más decente. Pero mi llena en la cama le gusta que la ataque. Ella viene que la muerda ni que el pelo le jale. Ella me dice, sígueme dando guateque. Alright, sabe que soy tuyo y te doy lo tuyo. Conspiración.